las estrellas y hay más. Se busca por instinto las pistas de cometas como vanguardias de un nuevo sistema solar. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you, especially tonight. No time, no space, another race of vibrations. Keep your feelings in memory. I love you, especially Muy buenas tardes, aquí en otra edición de Nómadas sin Tópicos, su programa favorito. Hoy a día 2, día de los difuntos, día 2 de noviembre del 2014. Y estamos aquí en cabina con Muna y César desde el 91.4 de la FM, como cada domingo de 15 en 15. Buenas tardes, Muna, buenas tardes, César. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elena, César, aquí con mucho gusto en cabina desde Radio Contrabanda, transmitiendo en el 91.4 de la FM desde Barcelona, mi querido César. Aquí el otro. Hola, Muna, 5 de la tarde con 20 minutos y en una emisión más de Nómadas sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Y como siempre, con un gusto de poder compartir información, enviamos un saludo muy grande a la que huelga, que ya estaremos de nueva cuenta en contacto con nuestros compañeros y con la gente que nos escucha ahí en Ciudad Universitaria, en la ciudad monstruo, como dicen ellos, en la Ciudad de México. Y les damos la bienvenida y tenemos información para compartir con ustedes. Elena Muna. Así es, mi querido César, pues vamos a tener en breve, nos van a llamar desde una charla, y vamos a tener una entrevista con Víctor, el director del FRAIVA, de un centro de derechos humanos en Chiapas, que tienen hoy una charla justamente. Estoy buscando precisamente el cartel para darles exactamente los datos de esta charla que se va a llevar a cabo aquí en Barcelona hoy a las 6 de la tarde. Dentro de nada. Está aquí. ¿Cómo? Dentro de nada, digo. Dentro de nada, ya, exactamente. Dentro de este ciclo que se llama Pienso, luego me desaparecen, del que ayer hubo la primera actividad, que fue un altar dedicado a los estudiantes asesinados por sus gobiernos. Hay que decir que fue un evento que constó de varios actos ayer, que comenzó a las 15 horas en la explanada del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, con un siluetazo donde se dibujaron las siluetas de 43 personas que representan a los 43 estudiantes del magisterio desaparecidos en Guerrero, en México, que como saben, pues hay una exigencia, ya el clamor se ha vuelto internacional para que aparezcan con vida estos estudiantes. Y bueno, después a las 5 empezaron una serie de actividades afuera del mercado del Born. Entre ellos hubo, como les cuento, un altar dedicado a estudiantes asesinados por sus gobiernos, y también hubo música, hubo conciertos. En breve les daremos más detalles, pero bueno, todo esto para decir que hoy, 2 de noviembre, hay la continuación de esta serie, de estos dos eventos, que es Pienso, luego me desaparecen, retomando esta frase que se ha vuelto como una de las consignas por la exigencia de, bueno, primero de que que ya no haya desaparecidos, que los desaparecidos aparezcan con vida en México. Y bueno, pues con esta serie, el evento de hoy se llama Defensa de Derechos Humanos en México y Cataluña. Empieza a las 6:00 p.m. y Víctor Hugo López Rodríguez, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, va a estar en la charla. Después va a estar Sandra Queraltó de Tanquem al Siest, ¿no? En la campaña en el Estado español de Cerremos los Centros de Internamiento de Extranjeros. Y va a estar Yossi, Sanitat Universal contra la Exclusión Sanitaria. Va a estar una persona del Yossi, justamente de los que están peleando contra los recortes en la sanidad y contra la exclusión que se está haciendo, sobre todo a los colectivos más, los más vulnerables, que son, por ejemplo, los inmigrantes sin papeles. Y va a ser todo esto, si bien entiendo, déjame ver, bueno, también organizan el encuentro MEX-BCN, también Adhesiva, Spider da Trubada y Acción, y la plataforma contra el Hotel Rec Comtal y la Comisión de Afectats del Born. Y bueno, si no me equivoco, esto va a ser ahí en la Asociación de Vecinos del Cascantic, si no me equivoco, no lo ustedes compañeros me pueden decir si me estoy equivocando. Mi querido César, creo que desde allá mismo es donde nos van a llamar. Nos van a llamar en un ratito, esperamos para que nos hablen, para poder entrevistar a Víctor, como he dicho, del director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que está en Chiapas, México, en este estado fronterizo con Guatemala. Y bueno, pues tenemos algunas cosas más también para comentar. Sí, bueno, queríamos comentar el revuelo que se forma con la consulta del 9N y básicamente exponer algunas opiniones muy dispersas acerca del evento. Y bien, mientras vamos con una pausa musical, o César. Sí, solamente lo que preguntaba Muna, calle Rec 27 en el Cascantic, aquí uh-huh. en el Borne, y aquí se llevará a cabo esta actividad. Pienso luego me desaparecen, haciendo una paráfrasis con todo esta situación que se está viviendo entre México con el método de Descartes. Y la defensa de los derechos humanos en México y Cataluña, donde estará Víctor Hugo López Rodríguez del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y también otros compañeros que hablarán sobre la exclusión sanitaria, la sanidad universal, etcétera. Entonces aquí es la dirección, calle Rec 27, el Cascantic, aquí a partir de las 6:00 p.m, que ya en media hora comenzará. Mientras esperamos esta llamada ansiosamente, vamos a escuchar un tema de Franco Battiato que se llama La sombra de la luz, y bueno, es una especie de mantra, como una oración que evidentemente dedicamos a todos aquellos estudiantes a los que estamos esperando que aparezcan pronto, que aparezcan otra vez a la luz, y como es el Día de los Difuntos, pues dedicado también a todos aquellos que están en otro plano, que están en la luz. Defiéndeme de las fuerzas contrarias en el sueño nocturno cuando no soy consciente. Cuando mi sendero se hace incierto, nunca más las zonas más altas, a uno de tus reinos de carne. Es tiempo de escapar de este ciclo de vida. Nunca más, no me dejes nunca más, porque los gozos del más profundo afecto, del anhelo más sutil del pulso, solo son la sombra de la luz. Recuérdame lo infeliz que me siento, lejos de todas tus leyes. ¿Cómo no malgastar el tiempo que me queda? Tarde con 32 minutos y tenemos un enlace directamente con un compañero. Arturo, ¿me escuchas? Bueno, hola. Estamos hablando, no con Arturo, hola. Estamos hablando con Víctor. Con Víctor. ¿Me escuchas, Víctor? ¿Bueno? ¿Me escuchas? Hola, Víctor, ¿me escuchas? Creo que él no nos escucha a nosotros, ¿eh? Nosotros lo escuchamos a él, pero él a nosotros no. ¿Qué hago? Hola, hola. Víctor. Bueno, vamos a tener a continuación vamos a tener un enlace con... Vale. Ya. Hola, Víctor. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Bien, pues tendremos que hacer las preguntas directamente a través del teléfono, que es Víctor. ¿Vamos a hacer las preguntas a través del teléfono? Sí. Bueno, no las... Claro, si bajo esto el teléfono no se escucha. Ya, bueno, pues tenemos un pequeñito problema técnico. Ahora te pongo en el aire y empiezas a hablar, y si puedes poner un ordenador Sí. O después le subes y le bajas. Y ya. Bueno, pues mira, iremos subiendo y bajando. Ahora sube el... Porque ya puedes entrar. No, tiene que ser el de teléfono. Sube el de teléfono y entonces probablemente ya nos podrá escuchar. Sube aquí el micro de teléfono. Está arriba. ¿Me escuchas, Víctor? Puedes hablar. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes a todos. Agradezco el espacio que nos brindan. Mi nombre es Víctor Hugo López Rodríguez, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Y bueno, estamos el día de hoy visitando aquí en Barcelona, en Cataluña, para poder compartir un poco el informe que generamos año con año sobre la situación de los derechos humanos en México y de manera concreta en Chiapas. Para no contarles todo el informe, solo decirles que está estructurado este documento con base a cuatro temáticas. La primera temática que nosotros retratamos en el contenido del documento versa sobre las cuestiones de tierra y territorio. Nosotros sostenemos que el tema de tierra y territorio permanentemente ha afrontado amenazas de despojo, de desalojo, pero sobre todo en este año en México, con la aprobación reciente de las reformas estructurales, concretamente la reforma energética, varias comunidades y organizaciones están viendo amenazados el sustento de sus recursos, la apropiación de sus recursos, ya que hoy hay un marco jurídico legal a nivel nacional que está autorizando de algún modo apropiarse de esta explotación de recursos minerales y energéticos que existen en pueblos originarios, sobre todo. De eso estamos hablando, y también estamos hablando de todo el tema de justicia, el tema de la criminalización, sobre todo cómo está afectando temas como el que ya se han hablado en Ayotzinapa, que son capítulos dolorosos para nuestro país. Sin embargo, la dimensión de la tragedia es aún peor. Se habla de que en México decimos que desde 2005 una cifra oficial y conservadora habla de 25.000 personas desaparecidas, más de 60.000 personas asesinadas, más de 20.000 familias desplazadas, producto y como coste de toda esta estrategia de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. También hacemos un balance en nuestro informe sobre la situación del conflicto armado interno en Chiapas, el tema de la militarización y los grupos civiles armados o paramilitares, cómo la estrategia de seguridad y el ejército se han ido reposicionando en comunidades, sobre todo para minar y para confrontar a las comunidades que están en resistencia, a las comunidades que están de pronto proponiendo alternativas a expensas del Estado, concretamente el tema de las autonomías. Y bueno, esto es lo que hacemos en el informe, en el documento, que puedes descargarlo perfectamente, este y otros documentos en nuestra página web www.fraiba.org.mx. El día de hoy presentamos este informe. Iniciamos esta presentación aquí en Europa, en Barcelona en concreto, compartiendo foro con compañeros también de luchas que han estado presentes en esta región, Y con esto queremos dar también el mensaje de que no venimos a presentar un informe de una organización de derechos humanos para contar lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, sino sobre todo queremos compartir que vivimos problemáticas en común, que quizás estamos afrontándoles de distinta manera, pero nuestras problemáticas son en común. Entonces, de esa manera estarán compañeros de la campaña Jersey, por el tema de la exclusión sanitaria, y también compañeros de la campaña contra los centros de internamiento para extranjeros. Víctor, si me estás escuchando ahora, me gustaría que pudieras comentarnos dos cosas que nos parecen importantes. Es totalmente relevante, sobre todo en este momento, además de lo que nos estás comentando acerca de la situación de los derechos humanos en general y de la cuestión que no solo es un asunto para México, sino también es algo global, la situación, por ejemplo, de la sanidad y entre otras cosas, la justicia, que desde el punto de vista desde ustedes como Centro de Derechos Humanos, si nos pudieran comentar, porque es un tema muy relevante en estos momentos, cómo están viendo la situación de Ayotzinapa con los estudiantes, si hay algún tipo de trabajo que está haciendo el FRAIVA, o al mismo tiempo, bueno, la opinión que ustedes tienen como defensores de derechos humanos, una opinión, una evaluación sobre lo que está ocurriendo en estos momentos ahí en México, que inevitablemente es una situación muy, muy, muy relevante. Sí, lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero, concretamente con el tema de los estudiantes desaparecidos, desafortunadamente... lo único que hace es confirmar una tendencia y una serie de denuncias que hemos estado realizando distintos centros de derechos humanos en el país. El FRAIVA, por lo menos, forma parte de una red de 72 organizaciones que hemos estado a lo largo de todo el país documentando ese tipo de agravios y de violencia. Y lo que podemos nosotros confirmar y decir es que en un caso como el de Iguala, Guerrero, en donde la policía se ve implicada en la detención y posterior desaparición de 43 personas, el asesinato de 6 de ellas, 3 estudiantes y 3 civiles más, deja a las personas heridas también durante esta detención. Solo retrata uno de los capítulos más que hemos estado viviendo en el territorio nacional. Claro, aquí lo que concluye y lo que tuvo mayor foco en términos mediáticos es que el cinismo tal y la impunidad tal con la que actúan las autoridades les llevó a llevar este acto y este crimen a plena luz del día, con total impunidad, los policías uniformados llevarlas de detención y posteriormente no dar cuenta del paradero de los estudiantes. Lo que nosotros confirmamos en este caso es que en México, a nivel local, a nivel de las entidades, hay una complicidad probada entre autoridades locales, caciques, empresarios locales, con la policía y por consecuencia con autoridades estatales y federales. A todos nos resulta increíble que después, que a más de un mes de la desaparición de estas personas, la Procuraduría General de la República, que está encargada de investigar este tipo de delitos, no tenga pista alguna del paradero de estas 43 personas. Capítulos de esta magnitud hemos visto en Tamaulipas, por ejemplo, con el asesinato de las 72 personas migrantes. En impunidad también han quedado capítulos en Coahuila con el tema de los mineros que se quedaron bajo la tierra tras una explosión por negligencia de la empresa. El tema ha quedado en negligencia, el tema de los niños de la guardería ABC que resultó incendiada también por negligencia. El tema de la masacre de Acteal, obviamente, en Chiapas en 1997, que continúa en impunidad y que, por el contrario, varios de los responsables materiales fueron ya liberados. Y en Guerrero, que goza de una tradición de impunidad y que han enfrentado la guerra sucia, pues este capítulo se suma a esa tendencia. Lo que nosotros vemos y nos preocupa de manera tajante es que las autoridades federales, con este silencio y con esta omisión que están, con la que están abordando un asunto preocupante, dejen ver la complicidad que en proteger a los responsables materiales e intelectuales de un crimen de este tipo. Para nosotros hoy en día se ha intentado, y esto desde el 2006 lo ha venido intentando el gobierno federal, maquillar nuestra realidad como la del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, como si fueran un actor distinto, como si fuera un actor ajeno al Estado. Lo que nosotros hemos documentado como defensores de derechos humanos es que hay un vínculo permanente, hay complicidad y de algún modo hay acuerdo y participación de autoridades de distinto nivel con la delincuencia organizada para poder realizar este tipo de crímenes y de violencia en el Estado. No es gratuito y no es casual tampoco que a los estudiantes que pertenecen a una escuela normal rural, hijos todos de personas campesinas, muchos de ellos indígenas también, de una escuela formadora de maestros, de una escuela con tradición de lucha en nuestro país, que por cierto, escuelas de este tipo también las han estado reduciendo, las han estado cerrando, les han estado quitando subvenciones, les han estado quitando varias cosas para su sustento. No es gratuito que contra ellos haya sido esta acción dirigida por parte del Estado, decimos nosotros. Y aquí es en donde nosotros sí señalamos que responsabilidad estatal no es un tema de delincuencia organizada, no es un tema de crimen organizado, no es un tema de ajuste de cuentas. Simplemente pensamos que el Estado encarga y tiene pacto y pacta con delincuencia organizada para poder realizar este tipo de eventos, ¿no? Víctor, perdona, queremos aprovechar para que nos comentes también esta situación que se está viviendo en México, que es realmente una situación, bueno, terrible por un lado, pero al mismo tiempo que la situación de Ayotzinapa y la implicación entre el Estado, las fuerzas policiales con el crimen organizado, realmente no es una cosa nueva, sino que se ha dado en los últimos años, pero al mismo tiempo sabemos que ha habido una respuesta de la sociedad civil y también sabemos que, bueno, que como estás mencionando, se enfrentaron también o atacaron a un grupo de personas que pertenecen a un movimiento social, los estudiantes, gente que tiene ya una tradición de trabajo, de lucha, de objetivos políticos. Entonces, nos gustaría que nos comentaras tú, que perteneces a este Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas y desde México, un poco también al mismo tiempo la reacción de la sociedad civil. ¿Cuál ha sido esta reacción de la sociedad civil ante la situación, ante los hechos que han ocurrido en Ayotzinapa, que no es una cosa puntual, realmente es una cosa estructural, sistemática, que ha estado pasando en México? Sí, claro, ha sido importante. Yo creo que México ha sido difícil poder ubicar y visibilizar todos los frentes que están abiertos hoy en día. Tenemos muchos frentes organizados hoy en día, el tema de feminicidio, las desapariciones, la explotación mineral, la impunidad en la que han quedado muchos de los crímenes de guerra, etcétera. Hoy en día el tema de Ayotzinapa me parece que ha sido la gota que ha derramado el vaso. Gente en nuestro país, distintas entidades, incluso actores que antes no les habíamos visto movilizados, han salido a las calles o han manifestado su solidaridad y su repudio desde sus centros de trabajo propios o desde sus escuelas. Es el caso muy visible de todos los estudiantes que están en nivel preparatorio, bachiller o que son también escuelas formadoras de maestros, que han cerrado sus puertas en solidaridad con los estudiantes. Distintos sectores, no solo defensores de derechos humanos, periodistas, campesinos, padres de familia, están solidarizando sindicatos, están mostrando su solidaridad con el tema de Ayotzinapa, porque Ayotzinapa de algún modo representa el cúmulo de impunidad y el cúmulo de cinismo con el que se ha venido gobernando en nuestro país. No es menor que se haya volcado la solidaridad y que hoy en día la mayor parte de movilizaciones más nutridas las hemos tenido justo por Ayotzinapa. Han habido incluso acciones simultáneas globales en nuestro país y a nivel incluso, bueno, mundial, que han manifestado y que están dando este mensaje, están diciendo, bueno, no es solo es el tema de Ayotzinapa, sino es el cúmulo de impunidad, el cúmulo de, el cinismo de la complicidad con la que se está actuando en temas así. Y si nosotros no manifestamos ahora nuestro repudio, cómplices somos con el silencio, me parece que estaríamos tolerando que cada vez más los eventos represivos de violencia en nuestro país sean tolerados o tengan margen de actuación. Entonces, la respuesta en nuestro país ha sido de solidaridad, de repudio. Hay gente que inclusive, bueno, con este ánimo de romper el miedo de decir las cosas por su nombre, ha dejado en claro que el vínculo entre el narcotráfico y la delincuencia organizada con el Estado es real. También se ha dicho que, bueno, no solo se solucionan las cosas con pedir la renuncia del gobernador en turno, con encarcelar a las personas que estaban como responsables en la alcaldía o a los policías, sino sobre todo con develar una crisis de Estado, un narcoestado, decimos en México, que está violentando y que está teniendo un costo y un saldo humano muy alto. Y nosotros hicimos todo para controlar, para mantener el control social y sobre todo para dar seguridad, dar certeza a las inversiones extranjeras, a las inversiones económicas que están tomando un impulso con las reformas que se acaban de proponer. Eso representa para nosotros, no solo cuando ven y vean ustedes manifestaciones, protestas por Ayotzinapa, en realidad está proyectando el cúmulo de problemas estructurales que nuestro país están hoy en día son la gota que está derramando el vaso. Víctor, brevemente coméntanos, ustedes trabajan en Chiapas, ustedes tienen varios años trabajando la observación de los derechos humanos, entonces brevemente coméntanos también como parte del trabajo que están haciendo, ¿cuál es la situación actual? Porque sabemos el movimiento zapatista que tiene un trabajo muy importante, pero al mismo tiempo el ataque del gobierno, pero no solo eso, también la situación en general que se está viviendo de los derechos humanos, como parte también del informe que están ustedes difundiendo. Entonces, si nos quieres hacer un breve resumen, en pocas palabras, sobre la situación que se está viviendo, y bueno, con esto terminaríamos esta participación tuya. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Es importante mencionar, nosotros en el informe, en el corte que hacemos, en el corte de caja informativo que estamos haciendo este año, además de retratar las tendencias de la violencia, las violaciones de derechos humanos más recurrentes, todo el tema, digamos, que devela nuevos actores en el tema del despojo, la injusticia, la impunidad, está generando, sobre todo en Chiapas, las condiciones para la movilización y la conciencia colectiva. Es decir, en este informe nosotros también, además de compartir, digamos, como el catálogo de tragedias, estamos sobre todo rescatando las alternativas y las respuestas organizadas de la sociedad civil que se están dando. De esa manera estamos retratando cómo una persona o un grupo de personas que justamente encarceladas pueden, desde sus formas, desde su proceso, lograr su propia libertad y evidenciar los vacíos y las deficiencias de un sistema penitenciario estatal, por ejemplo. Estamos también retratando cuán importante es la movilización y el compromiso de las personas que defienden su territorio, la articulación. Estamos también hablando en este informe del papel de la Iglesia comprometida, por ejemplo, que están denunciando situaciones de complicidad con respecto al tráfico de drogas, personas, alcohol en las comunidades y que está violentando su armonía. Estamos también diciendo cómo se están generando formas de desarrollo sustentable, de autogestión, de comercio justo, en respuesta a estrategias como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que lo único que está haciendo nuestro país es dando subvenciones para crear dependencia y control de las comunidades, división inclusive. Y también estamos hablando de cómo las autonomías, en este caso las zapatistas, pero también otros proyectos que se han generado, que han tenido su proyección y su autonomía, no solo zapatistas, están hoy dándole curso a una forma de autogobierno y ejerciendo su autodeterminación, dado que el Estado no está respondiendo a nada. Entonces, en este informe estamos haciendo también un balance de los aspectos que nos parecen positivos, de las alternativas que nos parecen interesantes, de los temas que se están construyendo en respuesta a toda esta tendencia de violencia y de agravios por parte del Estado. Eso en suma, pensamos, podría resumir en dos palabras, que las reformas estructurales están generando mayor tensión contra la población y contra distintos sectores, pero también están generando mayor conciencia colectiva y mayor movilidad en la defensa de sus derechos. Y bueno, en esos procesos estamos hoy en día, y los Centros de Derechos Humanos acompañando esos procesos de reivindicación y de luchas que tienen ya procesos históricos en nuestro país. Víctor, muchísimas gracias. Te queremos agradecer. Hace 3-4 años que estuviste también con nosotros aquí en Contrabanda y nos comentaste la situación de los derechos humanos. Por un lado, siempre el Estado atacando a los movimientos sociales, pero al mismo tiempo, ante la criminalización y la represión por parte del Estado, tenemos también, pues, todo lo que nos estás comentando, la organización política, la organización de seguridad, de salud, las autonomías, la justicia, el autogobierno, que es muy importante y que al mismo tiempo es un tema no solo local, sino que también obedece a lo que está ocurriendo en otros países, como aquí en Cataluña, que en estos momentos también la gente se está organizando por cuestiones de salud, por cuestiones de justicia, por cuestiones de autonomía, de autogobierno. Es un tema global realmente y te queremos agradecer. Muchísimas gracias, Víctor, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Si quieres agregar alguna cosa más, te cedemos el micrófono y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Agradecerles el espacio y justo lo que tú acabas de decir, nos interesa, venimos el día de hoy aquí, no solo para pedir o refrendar la solidaridad que siempre han tenido con el pueblo de México, con los pueblos de Chiapas, sino sobre todo para dialogar sobre estos problemas que enfrentamos en común y para poder compartir las alternativas y las esperanzas que estamos construyendo. Y pues eso, agradecerles y agradecemos a ti y a toda tu audiencia. Bien, pues son las 4 minutos para que sean las 6 de la tarde. Este ha sido Víctor Hugo, del director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas. Le enviamos un saludo muy grande. Muchísimas gracias por habernos compartido esta información tan importante en estos momentos de los derechos humanos. Y Elena Muna, si quieren mencionar algo al respecto, o nos vamos a una pausa musical y volvemos. Muchísimas gracias, Víctor, que nos está escuchando y que ahora va a comenzar con esta charla aquí en El Borne, como hemos mencionado, y vamos a una pausa musical. Muchísimas gracias. Gracias, César. La pausa musical se trata de una canción de Lluís Llach titulada Campanadas a Morts, que conmemora una historia negra en la historia de España. En el año 1976, una carga policial contra los estudiantes, contra los manifestantes, acabó con la vida de 3 jóvenes. Y el pueblo vasco, evidentemente, se manifestó y, bueno, alzó el grito de no se olvida, el pueblo nunca olvida. Pienso que es un tema muy apropiado para estos días, desgraciadamente. Y eso, el pueblo, no solo el pueblo mexicano, sino el pueblo mundial, no debe jamás olvidar este tipo de atropellos y este tipo de avasallamientos contra la justicia y contra la voz popular. campanadas a muertos. Esta es la canción de Lluís Llach, cuya letra les voy a reproducir en castellano. Es una letra que habla de una carga policial que hubo contra unos estudiantes en Vitoria, en la cual pues fallecieron tres de ellos. Y bien, la indignación del pueblo vasco evidentemente hace que se pida que nunca sean olvidados. Tres estudiantes muertos, 43, 100. De hecho, la idea es que no haya ni uno más. Y esta es la letra de Campanadas a Morts de Lluís Llach, que dice: campanadas a muertos hacen un grito por la guerra. De los tres hijos que han perdido, las tres campanas negras. Y el pueblo se recoge cuando el lamento se acerca. Ya son tres penas más que tenemos que llevar en la memoria. Campanadas a muertos por las tres bocas cerradas. Hay de aquel trovador que olvide estas tres notas. Quien ha cortado el aliento de estos cuerpos tan jóvenes, sin ningún tesoro más que la razón de los que lloran. Asesinos de razones de vidas, que nunca tengáis reposo en ninguno de vuestros días, y que hasta la muerte os persigan nuestras memorias. Campanadas a muertos hacen un grito por la guerra de los tres hijos que han perdido las tres campanas negras. Abridme el vientre para mi reposo, de mis jardines traed las mejores flores. Para estos hombres cavadme hondo y en mi cuerpo grabad su nombre. Que ningún viento despierte el sueño de aquellos que han muerto sin tener la cabeza agachada. 17 años solo, y tú tan viejo, celoso de la luz de sus ojos. Has querido cerrar sus párpados, pero no podrás, que todos guardamos esta luz, y nuestros ojos serán relámpagos para tus noches. 17 años solo, y tú tan viejo, envidioso de tan joven belleza. Has querido desgarrar sus miembros, pero no podrás, que de su cuerpo tenemos recuerdo y cada noche aprenderemos a amarlo. 17 años solo, y tú tan viejo, impotente por el amor que él tenía. Le has dado la muerte por compañía, pero no podrás, porque por eso que él amó, nuestro cuerpo siempre estará en primavera. 17 años solo, y tú tan viejo, envidioso de tan joven belleza. Has querido desgarrar sus miembros, pero no podrás, que todos guardamos esta luz y nuestros ojos serán relámpagos para tus noches. La miseria se convirtió en poeta y escribió en los campos, en forma de trincheras, y los hombres fueron hacia ellas. Cada uno fue una palabra del victorioso poema. Pepito, mi corazón. Pepito, eres mi vida, mi cariño muy querido. Nunca he comprendido por qué me intereso en ti. Quiéreme, quiéreme, quiéreme. Pepito, mi corazón, Pepito. Pepito, eres mi vida. Buenas tardes, seguimos aquí en Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda en el 91.4 de la FM. Recordando que tenemos teléfono en cabina, el 93-317-7366. Por quien quiere llamar, quien quiera llamarnos, 93-317-7366. Y bueno, mi querida Elena, muchas gracias por esa canción dedicada a estos estudiantes asesinados en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco. Esta canción de Luis Llach, que viene muy, muy, muy al caso, justamente de todo lo que hemos venido hablando y en las últimas semanas. También los temas que hemos traído hoy aquí a cabina. Y bueno, decir que la pequeña pausa musical que hicimos es una canción del disco de Las Taradas, Son y Se Hacen, que es un grupo argentino de mujeres que cantan y que tocan y que componen, porque además este fue su primer disco, Son y Se Hacen, y ahora va a venir uno nuevo que es de composiciones originales y ya lo estamos esperando. Un poquito más tarde vamos a escuchar otro disco de mujeres, pero esta vez chilenas, que se llaman Las Primas. Entonces, bueno, pero bueno, antes de pasar a esas pausas musicales, a escuchar más musiquita, tenemos el audio de otra parte de una charla que ya trajimos aquí a Nómada Sin Tópico, que es la que se llevó a cabo un acto en Barcelona por Ayotzinapa, que se realizó el pasado 15 de octubre como parte de las actividades de la Acción Global en repudio a la desaparición forzada de estos 43 estudiantes del magisterio en Guerrero, en México. Y bueno, ya les habíamos comentado de este acto, esta charla que se hizo con Jaime García, Francisco López Bárcenas y Gloria Muñoz, que vinieron desde México justamente para hablarnos de la situación que se está viviendo allá. Y la emisión pasada de hace dos semanas aquí en Nómada Sin Tópico trajimos las palabras al programa, de las palabras grabadas de aquel 15 de octubre de Jaime García sobre la situación. Él hizo un contexto bastante detallado sobre un recorrido histórico para contar por qué se vive toda esa situación de represión, de impunidad, de caciquismo y también de resistencias en el estado de Guerrero, allá en México, donde pasó justamente este asesinato de estudiantes y los 43 que fueron desaparecidos. Y hoy vamos a escuchar ahora las palabras de Francisco López Bárcenas, que él es un abogado mixteco que de allá de Oaxaca, de México, que bueno, que también él lo que hace en esta misma charla, pues es la segunda de las tres que hubo aquella tarde del 15 de octubre aquí en Barcelona. Lo que hace es relata toda esta cuestión de la nueva colonización, de todos los intereses de empresas transnacionales que están puestos en México y que tienen todo que ver con la situación de violencia, de despojo y de represión que se está viviendo. Entonces, vamos a pasar ahora a las palabras de Francisco López Bárcenas del pasado 15 de octubre aquí en Barcelona, en un acto que fue organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y que, como ya les dije, ya presentamos las palabras de Jaime García. También Gloria Muñoz de Desinformémonos estuvo en esa charla y también dio su charla. Pero bueno, ahora escucharemos las palabras de Francisco López Bárcenas. Y vamos entonces ahora. Perdonen un momento. Hay unos ligeros problemas técnicos. Una cuestión, exactamente. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, ya escucharon al compañero Jaime. Una situación, una descripción, una explicación muy específica sobre Guerrero. Nos gustaría presentar un panorama más un poco más general al país, que tal vez pueda explicar también esto más, un poco más, esto que él decía del caciquismo y la represión que hay mucho en Guerrero, que explicaría gran parte de lo de Ayotzinapa. Como ven, eso se llama el cuarto ciclo de la colonización. A mí me parece que una de las que México está viviendo el cuarto ciclo de la colonización. O sea, no hemos dejado de ser colonia, pero estamos viviendo un cuarto ciclo de la colonización. No me voy a... Esto, que yo creo que vale la pena recordarlo, lo que fuimos y ya no somos. Primero, fuimos el único país en América Latina, que sin adoptar el sistema socialista hizo una reforma profunda, una reforma agraria profunda. 52% del país repartido a campesinos como vía ejidal, como vía comunal, expropiando fundamentalmente haciendas de la iglesia, de grandes propietarios del capital en ese tiempo. Y es un proceso que en 1992 echó reverso, fundamentalmente con dos sucesos de aquella época. El primero, la reforma al artículo 27 constitucional, en donde estaba la propiedad social, que debo decirlo, fue una invención de los constituyentes de México, la propiedad originaria, que no existía hasta antes de, hasta donde yo sé, y hasta donde sé también, después muchos países lo copiaron, entre ellos España, de la propiedad originaria, según nos ha dicho Domenech. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En cuáles serían las características de este cuarto ciclo? El primero, que es el capital transnacional financiero el que domina la vida de política, social, económica, cultural, que quieran del país. Ni siquiera es el capital industrial, no están produciendo, están especulando con los recursos. Esto ha sido vía tratados comerciales, sobre todo el Tratado de Libre Comercio, pero hay muchísimos más. Y desde mi perspectiva, esto a lo que nos lleva es a una cosa de despojo. O sea, el capital no está produciendo, está despojando a la gente de lo que tiene. ¿Quién tiene bienes que puedan entrar al mercado? Pues los campesinos, las sociedades rurales, los pueblos indígenas sobre todo. Y entonces lo que se ha pasado es un fenómeno que creo que sucede en muchas partes del mundo, que es, hay que hacer mercancía los bienes que eran comunes, porque de esa manera podemos hacer negocio, o pueden ellos hacer negocio. Algunos datos de esto. En México, una de las cosas que pasaron después del Tratado de Libre Comercio es que el Congreso aprobó una ley de asociación público-privada. La obra pública la sigue siendo una responsabilidad del gobierno, pero asociado con el capital extranjero, capital privado. Entonces, las grandes obras, sobre todo hidroeléctricas, pasan a ser administradas por la iniciativa privada, pasan 25, 30 años, cuando ya no tienen vida útil, las recupera el Estado. Esto, evidentemente, el gobierno pierde el control de las empresas, que va a mano de los capitales, y se ve fundamental, México está viendo fundamentalmente las presas hidroeléctricas, y estos ejemplos que tenemos que son muy recientes, que están resistiendo ahí, el Paso de la Reina en Oaxaca, la Parota en Guerrero, la Yesca en Nayarit, el Zapotillo en Jalisco, y muchas presas pequeñas que se están haciendo alrededor de las de la industria minera y ahora del petróleo. Esa del Zapotillo me llama mucho la atención porque, o sea, todos los juicios los han ganado, por lo menos 12 juicios, no hay forma de pararlos. Sí, sí, el Poder Judicial sirve para algo en México, en este caso es para hacer el ridículo. O sea, todo dice que tiene derecho, pero no hay forma de ejecutarlo. Otra forma de despojo que yo veo es esta, las áreas naturales protegidas. Se nos han vendido muchísimo la idea de que hay que cuidar la biodiversidad, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar el cambio, el clima. Sobre todo ahora que se habla mucho de cambio climático, tenemos 175 áreas naturales protegidas, es más o menos el 13% del territorio. ¿Qué tengo yo contra esto? Siempre me preguntan, nada. El problema es la manera en que se establece, primero que prohíben a la gente que vive ahí, pues hacer un aprovechamiento de la naturaleza como la hacía, aprovechar el agua, aprovechar leñas, pastar vacas, ya no pueden hacer nada, es decir, ya no pueden hacer las actividades que cotidianamente hacen, entonces tienen que emigrar. Además, esto viene muy ligado al asunto de que después, y se está viendo mucho ahorita en Chiapas, por ejemplo, que después vienen atrás de la conservación, vienen las empresas transnacionales, sobre todo las farmacéuticas, las alimenticias, y ellas sí pueden entrar a hacer bioprospección. Aquí dice pasado mañana, en realidad fue hace 3 días, entró en vigor el protocolo de Nagoya, ¿no?, de acceso y participación de beneficios. ¿Qué es eso? No están preguntando si quieren que entre, dicen, esa es la que permite justamente a estas empresas entrar. Esto también ligado a esto, miren el mapa, por favor. Este es un mapa oficial, los servicios ambientales, que a nivel internacional se llama Red Más Uno, o Red Plus, le dicen algunos, muy promovido por algunos indígenas, pero los colorcitos que ven ahí son los programas que hay de servicios ambientales en México, que comenzaron desde el 2008, los verdes, morados después del 2009, azules 2010, amarillos 2011, rojos 2012. Insisto, es un mapa oficial. ¿Qué son los servicios ambientales? Pues creo que la mayoría sabe, es una forma de capturar carbono. ¿Cómo se captura? Cuidando los bosques y el agua. ¿Quién tiene los bosques? Los pueblos indígenas, las comunidades. ¿Qué tengo yo contra eso? Nada, de veras, en serio, nada. El problema es cómo lo hace. Yo soy oaxaqueño, toca allá abajo, y nos hemos encontrado cómo funciona esto. Es muy fácil, Naciones Unidas pone un recurso, ¿no? El gobierno mexicano supuestamente pone otro recurso. ¿Quién pone realmente el recurso en México? Lo pone la cervecería Modelo, lo pone la Coca-Cola y lo pone la panadería Bimbo, hasta donde yo sé, en Oaxaca por lo menos. ¿Y qué pasa con esto? Que a los campesinos les pagan 1,000 pesos, 1,200 pesos, 2,000 pesos, lo que se dejen por año para que conserven su bosque. Conservar el bosque es no tocarlo. Y otra vez, no pueden hacer leña, no pueden sembrar, no pueden. Tenemos una demanda ahorita de unos campesinos en Oaxaca. Hay una hierba que a algunos les parece nociva a las plantas, llama acagual, es una planta que crece muy grande, y que, bueno, ellos cuando firmaron no vieron que el acagual estaba incluido ahí, fueron y chaponearon su milpa porque si no daban nada, pues los demandaron porque cortaron. Entonces, pues otra vez es inmovilizar, es una forma de despojo, aunque ellos sigan siendo propietarios, no usarla, pues es un problema. A mí lo que me llama la atención es que en todo el país ya esté lleno de servicios ambientales. Eso no es el drama es el drama es desde la minería. Estos son datos del 2010, ya pasaron 4 años, yo creo que ya aumentaron muchísimo más, pero miren ustedes, 31 mil concesiones, que no dicen nada, O sea, porque son 31.000 canciones, pueden ser chicas, grandes, ¿no? Tal vez lo que ya diga algo son que son 56 millones de hectáreas. México tiene 195. O sea, es un poquito menos de la tercera parte del país ya en 2010 concesionado. Cuando salió Felipe Calderón, en su último informe se lamentaba, decía él, ante el Congreso, se lamentaba de que no hubiera alcanzado el 40%, que era lo que se había propuesto. Y le contestaban la industria minera, no te preocupes, tenemos 500 años para... ¿Cuál es el problema? Así lo ven ellos. Bueno, en el 2010 había oficialmente 207 empresas en México, canadienses la mayor parte, estadounidenses unas. Lo de canadiense hay que verlo con cuidado, porque en realidad son empresas que no se sabe de qué nacionalidad tengan y tienen domicilio fiscal en Canadá, porque ahí está la bolsa de valores en Vancouver se especula. ¿Cuántos proyectos hay? Pues había 833 en exploración, o sea, no produciendo, buscando todavía, y solo había 81 en producción. La pregunta es, si hay 31.000 concesiones y solamente operan 81, ¿qué carajo hacen las otras? Especulan. O sea, el negocio de la minería es especular también. Y eso tampoco se diga que es muy poco. El Instituto Nacional de Estadística, bueno, el que da las cifras, el que mide las cifras oficiales en México, dijo eso, que a mí me parece espantoso. En 10 años, los extranjeros sacaron en 10 años muchísimo más recurso minero que en 500 años de colonización española. ¿Qué pasó? ¿Cuál es? Eso ya es dramático, pero si uno recuerda que la minería ahora es a cielo abierto, es decir, arrasar todo, pues el drama ambiental es terrible, ¿no? Vale, por favor. Bueno, estos son datos que hablan de lo que decía por año, no tiene sentido meterse en eso. Esta sí, tal vez, porque yo les decía que el territorio nacional tiene aproximadamente 195 millones de hectáreas. De eso, el 52% se había repartido durante las décadas que duró la reforma agraria, pero el 29% prácticamente ya lo habían perdido ellas, solo por concesiones mineras. ¿Por qué empresas? Bueno, pues ya dije, Canadá, Estados Unidos, Australia, América, ya se van todas, ¿no? Por favor. Y esto que viene a profundizar el saqueo de México, esta reforma fue en el 2001, en 2013, diciembre del 2013, ¿en qué consistió esta reforma? Pues básicamente consistió en que el petróleo, la generación de energía y la extracción del gas en México eran actividades estratégicas según la Constitución. ¿Qué significaba esto? Que estaban reservadas al Estado para que el Estado las explotara. ¿Por qué? Porque se pensaba que de esa manera podían beneficiar a la sociedad. Con esta reforma también dejan de ser estratégicas, cualquiera puede poder explotarlas, dicen que todos los particulares van a poder explotarlo. Lo cierto es que ya hicieron lo que ellos llaman la ronda cero, y ya repartieron, y ya se sabe en México quién y dónde va a explotar gas, petróleo y producir energía eléctrica. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, eso ya es un problema, pero el otro problema es que los dueños de las tierras están obligados, así dice, están obligados a rentar sus tierras, a vender sus tierras, a facilitar que entren, obligados. No es que quieran o no quieran. ¿Qué pasa si no quieren vender? Pues el gobierno les impone servidumbres que pueden ser administrativas o judiciales, según lo que decida la empresa. Este es otro problema que nosotros tenemos. En México, le digo, hasta diciembre, la generación de energía eléctrica era una actividad estratégica reservada al Estado, sin embargo, había 26 parques eólicos en México. Se sabe mucho de los del Istmo, porque ahí hay mucha resistencia, pero si ven, está todo el Pacífico hasta llegar allá en el sobaco de la California. Baja California, ¿no? que es ahí ahorita les explico eso, pero también están por el Golfo de México. En el Golfo no hay muchos, porque ahí lo que se va a realizar mucho es fracking, no se salva, pues no, nada más no hay eólicos. ¿Quiénes son los que no había otro mapita? Te lo saltaste, ¿va? Eres así. Bueno, básicamente, pues hay muchos pueblos indígenas afectados, la mayor parte de ellos son pueblos indígenas afectados. ¿Y qué hacen esos pueblos? Ahí están tentando el ombligo, están llorando, están rezando, ¿qué están haciendo? Están haciendo todo eso, están resistiendo. Me importa decir que están resistiendo, y están resistiendo a su manera, porque como ya no hay las grandes ocupaciones de plazas, como ya no hay tanto el cierre de carreteras, muchos en México, respetables historiadores, dicen que los pueblos indígenas ya no se mueven. Esa foto que ustedes ven ahí es una ceremonia que está haciendo justo en donde se pensaba poner una. Sí, hacen movilizaciones públicas, hacen alianzas, hacen movimientos, algunos le rezan a la Virgen de Guadalupe. Miren ustedes, hacen cabildeo, van a los organismos internacionales, hacen acciones directas, o sea, cierran minas, cierran parques eólicos, cierran presas, hacen lo que pueden, en términos de su capacidad política, de las alianzas que pueden tener, de la asesoría que pueden lograr, y eso, pero más que eso me gustaría decirles que resisten a su manera, con los instrumentos que tienen a su alcance, pero muy a su manera. Y me gustaría decir también que cuando esto pasa, se ha visto históricamente, por ejemplo, en la Guerra de Independencia, cuando los José María Morelos y estos que decía Jaime, andaban ya peleando, los otros andaban en los cerros rezando. Cuando Zapata ya en 1912 había puesto el primer gobierno en Guerrero, los otros andaban en la sierra, así pues a su tiempo, ¿no? Eso, y ¿cómo lo hace? Yo creo que esto es otra cosa que a mí me gustaría plantear aquí a los que nos están escuchando, pues que viéramos, porque muchos compañeros, muchos estudiosos, dicen muchos filósofos, economistas, ecologistas, dicen que nuestra crisis no es una crisis económica, ni política, ni social, es una crisis civilizatoria. Bueno, si es una crisis civilizatoria, lo que quiere decir es que esta civilización ya dio de sí. Y si ya esta civilización ya dio de sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál civilización vamos a apostarle ahora? Y nosotros, por lo menos, allá en la Mixteca, pues le apostamos a lo que tenemos ahí, a lo mixteco. Lo mixteco sería recuperar la filosofía de los pueblos, ver algunas cosas con la naturaleza y ver que sí es posible organizar otro tipo de mundo, volver a poner en el centro al ser humano, no a la mercancía, volver al asunto de la solidaridad humana. Nosotros todo eso lo tenemos ya medio trabajado, y creo que por ahí es. Si eso fuera, pues tampoco es para mañana, ¿no? Pero como decía Jaime, yo lo comparto, es de qué podemos ir construyendo ahorita que nos pueda servir. Pues, muchas gracias. Acabamos de escuchar las palabras de Francisco López Bárcena, quien estuvo en Barcelona el pasado 15 de octubre, como parte, bueno, de un de charlas, digamos, que dieron tanto el mismo Francisco López Bárcenas como Jaime García, de quien escuchamos sus palabras el programa anterior, y también Gloria Muñoz de Desinformémonos, y quienes hablaron sobre la situación de violencia y represión que se está viviendo actualmente en México. Fue un acto en Barcelona, ya hemos dicho, también por todo lo que ha pasado con los estudiantes de magisterio de Ayotzinapa. Y no sé si nos... Querido César, en la técnica, yo me estoy oyendo un poco menos aquí en el micrófono. No sé si por allá me escuchas bien. Vale. Bueno, pues, como he dicho, escuchamos a Francisco López Bárcenas, quien nos hizo un recorrido bastante interesante de todos los intereses, los macro intereses que están influyendo decisivamente para que México esté viviendo la violencia como se está viviendo también. Hay muchos intereses en términos de recursos y hay que pensar que parte de este terror de Estado y de este aterrorizamiento, como se puede decir, sistemático a la población, también tiene mucho o tiene todo que ver con el despojo que se está haciendo de recursos, el despojo masivo y esta nueva etapa de colonización, como nos relata bastante detalladamente Francisco López Bárcenas. Bueno, pues vamos a ir, me parece que a una pequeña pausa musical que nos tiene preparada César, que ahora se ha pasado a la técnica, que antes estaba mi querida Elena. Y bueno, no sé, ¿algo quiere decir Elena al micrófono? Bien, simplemente decir que estamos en la semana cerca del 9N, fecha controvertida donde las hayan aquí en Cataluña y en España, y que vamos a comentar un poco de información y un poco de controversia que evidentemente, bueno, un poco no, bastante controversia que hay en torno a este tema, tanto en la península ibérica como en el territorio catalán. Muy bien, pues después de esta pausa. Si es así, la espero para darle sus besos. Y si no me alcanza la muy condenada, me paro un ratito para darle enojar. La muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachada. Te lleva, aunque no lo quieras. La gente le teme tal vez más que el diablo, que tenga el castillo, bueno, pobre estar. Y hasta cuentan bichos de sobrevivencia, de espíritus locos que retan la ciencia. Dicen que la muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachada. Y asusta a la gente, y asusta de veras. Viene y te lleva, aunque no lo quiera. Si quiero un poco, ya sea por estar cuerdo o por estar loco. Y si tú te acercas a los cementerios, verás mucha gente haciendo misterios. Cuenta que la muerte va muy acallada, llevándose viejos, también muchachada. PM. Bueno, acabamos de escuchar a Rodrigo González y haciendo una mención muy especial con aquí que son todos los santos y en México son los muertos difuntos que toda la gente visita a los cementerios como cuenta esta canción y lo queremos dedicar no solamente a todos los muertos en general sino también a todos los muertos que han caído en la lucha, que han caído en la resistencia y muy especial esta canción dedicada a nuestros 43 compañeros y a toda la gente que ha estado ahí, que han caído en Ayotzinapa, a los estudiantes. Esta canción es de lucha, que es de resistencia, no solamente es una cuestión poética, no solamente es una cuestión tradicional, sino que al mismo tiempo es una forma de recordarlos, es una forma de decir que no los olvidamos, que aquí estamos y que vamos a seguir luchando por ellos, por nuestros compañeros estudiantes y por mucha gente más, los compañeros zapatistas que cayeron en el 94 y mucha gente más que ha caído, nuestros seres queridos, nuestros familiares, a todos ellos esta canción, a toda la gente que ha luchado. Bien, bueno, pues ahora vamos a ya la última parte que queda del programa de Nómada Sin Tópico. Vamos a comentar un poco acerca de lo que ya está aquí en puerta en Cataluña, un tema también fundamental que no podemos dejar de lado, que es el tema de la independencia, es el tema de la consulta, es este tema que ha venido pues desde hace bastantes años ya trabajándose políticamente dentro de los movimientos sociales, a nivel político, de la política institucional. Es un tema muy relevante también y que lo que vamos a decir son solamente puntos de vista, obviamente, es lo que nosotros consideramos, lo que nosotros pensamos, obviamente, que hay más opiniones y nuestro punto de vista finalmente es un punto de vista desde nosotros como gente que lo vemos, que lo observamos y que queremos comentar algunas cosas que nos parecen relevantes. Entonces vamos a comenzar con Elena para que nos comente algo. Elena, que es de aquí, obviamente es más relevante su palabra. Vamos a escuchar y que nos dé pie para comenzar una breve discusión sobre este tema. Adelante, Elena. Bien, mi conocimiento sobre el tema del 9N no es exhaustivo. Remarco, no es exhaustivo, primero porque tampoco es un tema que me interese profundamente. O sea, a mí me interesa mucho más contra quién hay que querellarse, contra quién hay que luchar y contra quién hay que rebelarse. Es decir, el hecho de que en Cataluña, Cataluña es un territorio absolutamente mezclado, absolutamente mestizo, con un montón de mezclas, porque es una zona de paso ya desde hace más de 2000 años, y por Cataluña han pasado y se han quedado y han permanecido montones de etnias, nacionalidades, etcétera. Por lo tanto, el catalán no es, por ejemplo, igual que un vasco. O sea, los vascos, por ejemplo, han permanecido más aislados, ya no solo territorialmente, sino no ha habido tanto flujo migratorio, tanto flujo demográfico. Por tanto, es una comunidad pues mucho más cerrada en su cultura y en su individualidad. Cataluña, evidentemente, es diferente. Evidentemente, tiene una individualidad, tiene unas peculiaridades, incluso tiene una lengua propia. Recordemos que en el territorio de la península pues también tenemos Galicia con una lengua propia, tenemos Asturias con otra lengua propia, tenemos País Vasco con otra lengua propia y evidentemente hay lenguas como la Franja de Aragón en la cual hay una especie de mezcla entre el catalán y castellano. Es decir, no podemos decir que seamos los únicos en esta situación en el territorio de la península. Evidentemente el lema de España ens roba, es decir, es un poco simplificar una situación económica, pero es una situación económica que, bueno, que pueden vivir muchas otras comunidades, aunque realmente pues es cierto que tal vez el peso económico que recae sobre la población catalana es bastante, bastante grande. El caso es que, bueno, tal vez lo que nos roba no es España. Tal vez quien nos roba son los políticos, no solo españoles, sino catalanes. Y recordemos que hemos tenido políticos como, por ejemplo, el señor Mas, que actualmente está reivindicando la independencia, y es un señor que hace unos años precisamente pactó con el PP y precisamente habló de que la independencia era un concepto oxidado, anticuado, pasado de moda, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí hay un poco una gran manipulación. Tampoco olvidemos que hay muchísimos tipos de catalanes. Hay muchos, evidentemente, por el hecho de que hay una gran tipología, una gran mezcla y una gran mestizaje y convivencia desde hace muchísimos años. Hay un montón, hay catalanes que hablan castellano y que no quieren la independencia, hay catalanes que hablan castellano que quieren la independencia, hay catalanes que hablan catalán que no quieren la independencia. Es decir, esta bomba del sí o no ha sido una especie de bomba a la hora de dividir totalmente a la población, ya no solo catalana, sino española, en contra o a favor de Cataluña. Por tanto, bien, yo considero que esto es un peligro. A mi modo de ver, es un peligro demagógico, es un peligro manipulativo totalmente para la población en función de un sí o un no. Y evidentemente cualquier extremismo, cualquier manipulación de este tipo, cualquier dualismo me parece peligrosísimo. Peligrosísimo en el sentido de que, a ver, una vez se consiguiera o no se consiguiera este estado de independencia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos que no la querían, con los que la querían, con los que hablan, con los que no hablan? Es decir, todo esto es bastante, bastante peligroso, tanto por un lado como por el otro. ¿Qué pasa en el caso de que se haga un referéndum y el resultado sea que no se quiere una independencia? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora con los catalanes que sí han querido esa independencia? ¿Qué va a pasar el Estado español? ¿Qué va a hacer en represalia? Es decir, yo creo que nos encontramos ante un callejón sin salida en el cual nos han metido una serie de personajes con nombres y apellidos. Y lo único que nos han hecho es dejarnos en este callejón sin salida, del cual ellos, algunos de ellos ya empiezan a retractarse, ¿vale? Y quién va a pagar el pato, evidentemente, como siempre, es la población. Pero ¿contra quién? ¿Contra quién hay que luchar? ¿Contra quién hay que enfadarse? Evidentemente, contra los que nos roban, que son los políticos, castellanos, catalanes, alemanes o chinos. Es decir, aquí hay un expolio de la población por parte de la clase política que ya viene dado desde hace muchísimos años, que ahora se está haciendo bastante evidente. Y otro peligro, ¿por qué se está haciendo tan evidente? Ya hay voces en Europa de que la gestión económica de los países tiene que realizarse a través de estamentos superiores y estamentos que estén ya o bien en la Comunidad Económica Europea, en las grandes cúpulas bancarias, lo cual todavía sería mucho más dramático. Es decir, que los recortes, las gestiones, los presupuestos se realicen a partir de concepciones totalmente, puramente económicas, no sociales ni reales, ¿no? Es decir, que bueno, hay un estamento económico que diga, bueno, para conseguir este resultado hay que recortar tanto, sin importar la consecuencia y el precio social que va a tener que pagar el país y esta población por esto, ¿no? Esto es lo peligroso, esto es lo que realmente debería preocuparnos, ¿no? Más que la independencia o no independencia del pueblo, debería declararse a favor del pueblo y en contra de la clase política y bancaria, por supuesto. Por ese motivo yo no digo ni independencia sí ni independencia no. Que me explique alguien, ¿no? ¿Qué presupondrá pros y contras de una situación, pros y contras de la otra? Y el por qué se me obliga a decidir un sí o un no. Es decir, hay mucha gente que no tiene claro ni si sí o si no. En cambio, sí que hay mucha gente que tiene claro que hay que hacer un cambio radical de la situación económica, ya no solo de Cataluña, sino de España, de Grecia, de Portugal, etcétera, etcétera. Y todo esto no viene determinado por una independencia o no, viene determinado por una purga de una clase política, y evidentemente tiene que haber una clase política nacional de cada territorio que mire por los intereses de la población de ese territorio, de la humanidad que vive en ese territorio, no por los intereses bancarios de estamentos que cada vez están más y más y más alejados de las necesidades de un pueblo. Muna. Solamente recordarles, bueno, a la gente que nos escucha y que no sepa muy bien cómo está aquí la situación. De lo que estamos hablando es justamente que para el 9 de noviembre, que ya es el próximo fin de semana, está convocada en la Comunidad Autónoma de Cataluña el referéndum para decidir si la población catalana y residente en Cataluña, si quiere o no la independencia de Cataluña del gobierno español, o bueno, del Estado español más bien, ¿no? Es nada más, y bueno, ya es un... No es una decisión vinculante, es decir, que es un referéndum puramente un poco simbólico, ¿no? Como casi, como si fuera una encuesta casi, uh-huh. Vale. Y bueno, y esto ha desatado una polémica a nivel estatal muy grande porque justamente el gobierno central del Estado español, que lidera Mariano Rajoy, ha dicho que es anticonstitucional, que no se va a permitir bajo ningún concepto que Cataluña lleve a cabo el referéndum. En fin, o sea, la cosa está, los ánimos están bastante caldeados. Han habido también protestas aquí en la capital catalana, en Barcelona, de la gente que está a favor del referéndum, ya sea por el sí o por el no importa, pero que simplemente ocurra como una consulta ciudadana donde se diga si la gente está a favor o en contra de la independencia de Cataluña, del Estado español. Y bueno, pues está ahora mismo la polémica ahí al rojo vivo porque falta una semana, porque ha sido prohibido, vamos a decirlo así, por el gobierno central del Estado español y sigue empujando la población que está, sobre todo la que está por el sí, pero la que está por el referéndum mismo, ¿no? Simplemente porque se haga, por poder decidir, exactamente, ¿no? Un poco también incluso la negativa esta del señor Rajoy, ¿no? La negativa insistente, sobre todo desde Madrid, de que se haga este referéndum, o de que se considere válido o constitucional este referéndum. Por una parte nos puede hacer pensar, hombre, pues quizá hay algo de verdad en el hecho de que España nos roba, ¿no? Porque si no quieren que seamos independientes, tal vez es porque no podrían seguir metiendo la mano, ¿no? O por otra parte también puede ser una demostración de autoridad centralista, que, bueno, tiene una tradición muy antigua en este país, antiguísima. Bueno, sea la razón por la que sea, el hecho de que haya un referéndum, no sabemos. Yo considero que tiene unas consecuencias bastante imprevisibles. Salga lo que salga. Salga lo que salga. El hecho de realizar un referéndum en esta dirección, pues puede tener consecuencias que no son previsibles. Y bueno, y además hay que decir que entre los colectivos, las entidades que están echando, digamos que están por el referéndum, porque se haga la consulta por la independencia de Cataluña, pues también hay grupos muy disímiles, entre los cuales está desde la Generalitat de Cataluña, que además es un gobierno bastante conservador, es un gobierno que también ha contribuido a los recortes. Muy de derechas, ¿no? Y contrasta con grupos como los que están desde Obeim, ¿no? Que es este bloque, digamos, como más libertario, que está por el referéndum, por la independencia, por los países catalanes, pero también por una cuestión de vamos a desobedecer, porque tampoco es que la situación como está, o sea, ¿cuál es el planteamiento también de un Estado independiente? Pues tiene que ser desde un lugar distinto al que se está viviendo actualmente, que es capitalista, neoliberal, conservador, de recorte de derechos, de recorte de presupuesto, al gasto social. Sí, luego también es interesante el trato que se va a dar a la población inmigrante. Exactamente. Bueno, a mí es un tema que particularmente me preocupa mucho, ¿no? Puesto que qué trato se da a la población inmigrante desde el Estado español, qué podemos esperar de un Estado catalán. No sé, me gustaría pensar que se puede esperar un mejor trato, pero eso todavía no es muy claro. Incluso partes muy, muy radicales, a las cuales, bueno, tampoco quiero meterme en camisas de once varas, pero sí que hay ideas muy radicales en el sentido un poco de, bueno, hay algún partido incluso que se insinuaba, pues, mirar linajes y mirar ascendentes. Eso, a mí eso me parece muy caducado, ¿no? Muy de Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que un poco asusta, ¿no? Un poco el hecho de seguir utilizando estos argumentos tan fáciles para poner a la población en contra de sí misma, ¿no? No, y además yo creo que para mí justamente has puesto un elemento clave, la cuestión de de los migrantes, porque hablar de un nuevo Estado catalán quiere decir nuevas fronteras, y nuevas fronteras que se cierran. Y hay también que pensar que en Cataluña hace mucho que se viven fronteras simbólicas muy importantes. Hace pocos años, 30, 40, 50, 60 años, los catalanes que eran hijos de migrantes de otras partes del Estado español, pues habían también corrido con ese estigma, habían vivido con esa carga de ser los de fuera, los charnegos. Entonces, e incluso yo creo que sigue, es un estigma que hasta a la fecha sigue pesando en algunas personas. Toda la población española que está trabajando en Cataluña, pero que ha nacido fuera de Cataluña, ¿qué pasa con esto? Es decir, claro, ¿qué vamos a hacer? Son, no, ahora son extranjeros. ¿Los vamos a devolver en caliente? No sé. Es que hay demasiadas cosas, demasiados cabos sueltos para hablar de este tema, ¿no? Así es. Y justamente estamos hablando de nuevas fronteras, que se van a cerrar y que ahora toda la gente que no nacida en Cataluña, pero que nació en el Estado español, como dices, tal vez van a ser extranjeros. Y ni hablar de los chinos, los senegaleses, los mexicanos, los ecuatorianos y todas las nacionalidades que conviven aunque aquí. Aunque yo me sospecho que los inmigrantes chinos, alemanes, inversores, estos no van a ser tan mal vistos. Yo me sospecho. Si yo el otro día hacía una broma, la verdad, en mi muro del Facebook, yo decía, bueno, claro, como aquí me es muy difícil como inmigrante pasar a ser residente, ¿no? Tengo mi tarjeta de permanencia, a ver, la quiero pasar a residencia. Hay dos posibilidades. Una es si trabajas a cuenta ajena y otra es a la propia. Si trabajas por cuenta propia es porque tienes mucho dinero para poner tu propio chiringuito. Y bueno, obviamente yo no estoy en posibilidades, pero obviamente ese tipo de extranjeros no... Son detalles, ¿no? Detalles muy... Bueno, un poco, sí que es cierto que el perfil del gobierno catalán futuro, en caso de una hipotética independencia, sería un perfil muy económico también. O sea, bueno, la tradición muy económica catalana ha funcionado siempre. De hecho, los argumentos que se arguyen siempre para estar en contra, ¿no?, de la pertenencia a un Estado mayor, siempre es la cuestión económica, ¿no? Nunca se valora la cuestión demográfica, no se valora otro tipo de cuestiones que intervienen en el hecho de los tránsitos de población y de las identidades de los países, no solo la cuestión económica. Pero bueno, en Cataluña parece que solo nos interesa, o hacen que parezca que nos interese solo la cuestión económica, ¿no? O parece que es la cuestión tal vez más aparentemente objetiva que nos puede hacer decantar la balanza hacia un lado o hacia otro, ¿no? Cuando realmente la cuestión económica, yo creo que actualmente en el mundo que vivimos tan global, es la que menos depende de los gobiernos. La que menos depende de un gobierno político es la cuestión económica, porque está dependiendo de instituciones más globales y instituciones bancarias. Así es. Por lo tanto, nos están utilizando un argumento de peso, que es el argumento económico, que no depende realmente de nuestros políticos. Por lo tanto, ¿qué nos están haciendo? Además, con otra. El crecimiento, digamos, de la economía catalana desde la revolución industrial, lo que ha generado también unas desigualdades sociales enormes. O sea, lo que también habría que ver, pues habría que revisar eso. No es nada más como de, nos está robando el gobierno central. Pues siempre ha habido una desigualdad muy grande también entre la burguesía y el proletariado. Vamos a ponerlo en esos términos muy burdos. Bueno, no, bueno, en algún momento eran totalmente reales. Ahora es más complejo porque también hay una desindustrialización y todo eso, pero claro, en términos justamente sociales, hay que ver que la redistribución de la riqueza también ha sido desigual. Y habría que analizar también el hecho de la gran cantidad de mano de obra inmigrante que ha llegado a Cataluña en los últimos 20 años y que ha supuesto para el empresario catalán un ahorro bien grande en nóminas, entre las que han sido en negro, entre las que han sido totalmente rebajadas, ¿no? O sea, ¿eso qué? ¿Estos ahora no nos interesan o a estos sí que los vamos a...? Es decir, bueno, aquí hay un montón de cosas, ¿no?, que están como pendientes, ¿no?, y que realmente no son todas culpas de que el Estado español nos robe. Es decir, hay muchísimas más cosas, hay claro, muchísimas más cosas. Hay dinámicas que ya no funcionaban. Y es que para mí, y eso es una opinión personal, la independencia catalana no es un proyecto político en sí mismo. Es como, es que no tiene un contenido político más allá de decir nos independizamos. Yo sí hablo. Pero ¿cómo va a funcionar en términos de distribución de la riqueza, en términos de leyes migratorias? Eso está todo por hacer. Y hay gente un poco, yo lo que me parece que he percibido, hay quien dice, vamos a independizarnos y después vemos. Pues va a no, ser que tampoco. No puede ser eso, ¿no? Primero me tiro por la ventana y luego ya volaré. No, a ver, quizá ese no es el... No, lo que sí, yo a nivel personal, como persona, yo de pequeña recuerdo, claro, yo nací cuando todavía vivía Franco, soy muy vieja, y al poco tiempo murió. Un poco la idea de Cataluña era que había vivido oprimida durante 40 años, lo cual es cierto, pero no solo Cataluña, sino País Vasco, sino Andalucía también vive muy oprimida, y hay unas desigualdades sociales en Andalucía horrorosas por culpa. Y en Asturias. Exacto. Y en Murcia. O sea, es decir, el problema de desigualdades y de injusticia social es a todo el territorio de la península. Y sí que un poco el sueño de todo niño catalán era, se le hablaba mucho, ¿no? Pero como, era como un sueño legendario. De hecho, a ver, si esto fuera posible y realmente la independencia de Cataluña significa una mejora para los habitantes de Cataluña, sean de la procedencia que sean, pero los que vivan, trabajen en Cataluña, eso realmente es deseable, ¿no? Pero bueno, es deseable ya no solo a nivel de Cataluña, es deseable a nivel estatal, es decir, y a nivel de continente, o sea, a nivel mundial, es deseable una mejora de los derechos, de las condiciones de vida, del nivel de vida de todos los habitantes, ¿no? Ahora, este nivel de vida, esta mejoría, estamos hablando desgraciadamente de las cuestiones de México, ¿no? Todas estas mejorías pasan por el hecho de quitarles el poder a unos políticos que nos han arruinado. Y evidentemente quitarles el poder a unos banqueros que nos están arruinando. O sea, el poder tiene que volver a manos del pueblo, como sea. Esa es la cuestión que nadie aborda, porque nadie sabe cómo abordar. Sí, es. Se nos fue un poco el tiempo y bien, aprovechamos para empezar a despedir con este programa que hemos tenido hoy. Hemos hablado, por desgracia, del Día de Difuntos, especialmente significativo, no solo en Barcelona, sino en México. Y por qué no, en todo el mundo, puesto que siempre que hay una tragedia humana, es todo el planeta el que se queja y el que se duele. Así es, hablamos también, bueno, tuvimos una entrevista con Víctor, el director del FRAIVA, de este Centro de Derechos Humanos en Chiapas, en el estado de Chiapas, allá en México. Tuvimos una entrevista porque justamente ahora mismo están Víctor, está Sandra y probablemente está otro compañero del Yo Sí por la Sanidad Universal. Están ahora mismo ahí en la Asociación de Vecinos del Cascantic en esta charla para hablar de la represión tanto en México como en Cataluña. Tuvimos, pues, por fortuna, afortunadamente, como les decía, tuvimos aquí las palabras de Víctor y en diferido tuvimos las palabras también de Francisco López Bárcenas, que nos habló de la situación que se está viviendo en México en términos de despojo y de nueva colonización, en una charla en la que él habló el pasado 15 de octubre. Estuvimos aquí haciendo una mesa redonda aquí sobre el 9N. el 9N, que esperamos que sea una fecha recordada porque mucha gente reflexione, se plantee un poco, ¿no?, contra quién hay que ir, contra quién hay que luchar. O quizá dejemos el contra, ¿no? Dejemos el contra nadie, sino a favor de qué tenemos que ir. Tenemos que ir a favor de el ciudadano, a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos de dignidad, de techo, sanidad, educación para cada ciudadano. Y ya no solo, a nivel catalán, a nivel mundial. Es decir, el a favor de tiene que ser a favor de todo esto y, evidentemente, a favor de aquellas instituciones que nos lo puedan proporcionar, que de momento parece ser que las que hay, políticas y económicas, no son capaces de garantizar esto. Así es, así que, bueno, habían algunos otros temas para hablar, pero esperemos poder abordarlos en la próxima emisión. Recordar que el pasado 22 de octubre hubo varios actos en esta ciudad de Barcelona. Uno de ellos fue dedicado justamente a los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, bueno, no, en Iguala, perdón, pero los estudiantes de Ayotzinapa, justamente siguiendo la convocatoria internacional y también que justamente a partir de la convocatoria que se hizo en México, que por cierto, en la Ciudad de México hubo una de las manifestaciones más multitudinarias que se han visto en los últimos tiempos. Realmente hay una muy buena parte del estudiantado en la Ciudad de México y en otras partes del país están levantados y haciendo paros de varios días en protesta en el repudio total de la situación que se vive en general en México. Y como bien decía Víctor, pues los 43 de Ayotzinapa son la gota que derramó el vaso, ¿no? Y también decir que ese mismo 22 de octubre, aquí en Barcelona, hubo la huelga de todas, la vaga de todas, una iniciativa lanzada desde varios colectivos feministas y que ahora ya no nos queda tiempo para detallarles, pero que vamos a darles, yo creo que algún tipo de cobertura propondría para el próximo programa, porque es muy interesante, ¿no? Que realmente, bueno, con esta, tengo aquí, estoy buscando ahora mismo el, bueno, tiene que ver, por supuesto, por los derechos de las mujeres, pero bueno, como dicen, las mujeres movemos el mundo y ahora nosotras vamos a pararlo, ¿no? Ese es como el lema de la vaga de todas. Y lo explicaremos también porque pues es de las cosas que acontecieron hace poquito. Y bueno, hablando de mujeres, Cesarito, yo no sé si te puedas poner aquí para el final. Yo tenía varias propuestas musicales, pero Están ahí en el CD. Sí, están ahí las taradas. Y tenía dos, pero bueno, ese una. Ese CD, César, ese que tienes ahí. Hablando de mujeres trabajadoras, hay que hablar de las mujeres en la música. Y hemos puesto a las taradas, que bueno, es muy extraño. La verdad sigue siendo raro. Tenías una información del disco. Sí, exacto. Ahora se los voy a dar. No sé si quieren que las cantoras, ¿no?, que cerremos con eso. Porque fíjense ustedes. Nada más rápidamente de las canteras, cantoras. Las primas se llama y el disco es Cantoras. Exacto, porque estamos hablando, cantora, bueno, como el cortijo de la Pantoja. Ese de la Pantoja, ejemplo, buenísimo, ejemplo donde los haya de este país y de la actitud caciquil. Ay, ay, ay, ay. Bueno, ¿qué estábamos escuchando? Las hermanas Andrews. Ah, bueno, pues nada, les estaba hablando de las taradas, que ya habíamos escuchado alguna vez el disco de este grupo argentino, de mujeres que cantan que tocan, porque casi siempre el papel de la mujer en la música es por un lado de intérprete y por el otro lado de cantante. Cesario, ¿qué es lo que está sonando? Otra voz extraña. Ah, es el disco. Oh, algo nos estaban explicando estas muchachas. Pero bueno, decirle. También teníamos una noticia pendiente, lo que no sé si tenemos tiempo, César, sobre la dispersa, el desalojo de la dispersa, que sabemos que está previsto para el día 4 de noviembre. César, ¿qué nos puedes contar? Brevemente, el 4 de noviembre, el próximo martes a las 9:50, está programada el desalojo de la dispersa, centro social ocupado. Invitamos a la gente a que se acerque. Habrá un pequeño desayuno simbólico y se cierra un espacio que en manos de banqueros, Sabadell y el Santander, son banqueros los dueños de estos sitios, es gente que ha explotado, que ha hecho negocios de explotación en muchas partes y que ahora vienen para quitar este espacio que la gente lo utiliza. Es una expropiación en términos tal cuales, es una expropiación que se hizo de este sitio y sin embargo, bueno, pues vienen otra vez ellos que tienen todo el poder con la justicia, con las fuerzas policiales. Y bueno, pues estaremos pendientes porque como dice la frase típica es, se cierra un espacio, se abre uno nuevo. Un desalojo, otra ocupación. Desde aquí, desde Nómadas Sin Tópico, repudiamos el desalojo tanto de la dispersa como de todos los que han pasado y todos los que vendrán, los desalojos de los centros sociales ocupados en esta ciudad, que son de los lugares que le dan realmente vida interesante a esta ciudad de Barcelona. Y contra vida contracultural. Así es. Bien, pues ya podemos despedirnos. Ya ha hecho Muna un breve resumen. Si quiere algo más que añadir, estábamos tocando temas importantísimos, como es que el próximo domingo es clave en este momento en Cataluña. Muna, Elena. No, pues nada, es que estaba yo contándoles un poquito aquí de estos grupos de mujeres que hemos escuchado y que estamos escuchando ahora y que escuchamos a las taradas, y lo que yo les estaba diciendo es que generalmente el papel de, en nuestra cultura, el papel de la mujer en la música casi siempre es como intérprete o es más reconocido, porque no es que no existan las compositoras, algunas de las canciones más conocidas del mundo mundial están hechas por mujeres, pero realmente es un terreno donde también cuesta mucho trabajo sobresalir, sobre todo como creadoras y como instrumentistas. Pero, y esto porque viene al caso ahora de lo que estamos hablando, porque escuchamos a Las Taradas, que es un grupo argentino, como decía, de mujeres que cantan y que tocan y también componen. Vamos a esperar ahora su disco de música original. Son músicas, como les digo, instrumentistas y cantantes y compositoras, y ahora estamos escuchando y nos vamos a despedir, yo creo, con una canción del grupo Las Primas, que ellas son un grupo chileno, y justamente es un cuarteto chileno que sacó este disco, me parece que en el 2011, es un grupo que se forma en el 2010 y en el 2011 saca este disco que se llama Cantoras. Chile, hay que recordarlo, ha dado pues al mundo a una de las más grandes compositoras, que es doña Violeta Parra, que también dejó ahí un legado imprescindible, ¿no?, para la música y para la lírica, la poesía, y también con un altísimo contenido político que todavía sigue vigente, por desgracia, porque lo que denuncia aún sigue vigente. Y pero bueno, pues como les contaba, pues estas mujeres son investigadoras además de la propia música popular de su país, Las Primas, y en particular de la cueca, que es como el gran género de música chilena. Este disco nos lo prestó Alonso, que es un amigo cuequero también, así que ahí me están subiendo la música. Eso es la cueca, muy bien. Bueno, y nada, pues nos vamos a despedir con algo de Las Primas, de su disco Cantoras. Yo recomiendo la número 13 porque hablaba de Andalucía, fíjense ustedes. Por ahí vi, porque yo estoy apenas conociendo también este disco. Así que, Elena, tú querías decir algo, por favor. No, simplemente despedirme desde 91.4 de la FM con este tema que vamos a escuchar, referente a Andalucía, que nos ha comentado Muna. Bueno, y yo te estaba escuchando atentamente, Muna. Yo te veía ahí cerquita el micro, dije, ¿quiere decir Amor, algo? Tendrían que verla hoy, lo elegante que se ha puesto. Hombre. Va con unos colores de Halloween increíbles, el purple, purple y black. O sea, va vestida de bruja total. Soy con pendientes a juego con forma de nutria. Con forma de nutria, eran escamas de pescado, pero bueno. Bueno, querida audiencia, nos despedimos. Felicitamos a nuestro compañero César por su nota de excelente, por la cual ya hemos brindado y seguiremos brindando. Se va a titular. Muy bien. Ya es un doctor. Nos hemos titulado. Gracias. Terminamos un programa más de Nómadas Sin Tópico aquí a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Nos despedimos. Adiós. Cantora, ¿quién va a animar esta fiesta? ¿Cómo es la cosa? Oiga, aquí vengo llegando por, con mi compañera del alma, pues. ¡Eso es bueno! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Déjeme! Oiga, sí, pues toques una huequita, prima. Por favor, y por la orillita voy a tocar. Por la orillita, van a verte. Ya, orilla, nomás, orilla. ¡Salud, entonces! ¡Salud!